Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Pues aquí seguimos, 1:39, y como es martes, ¿dónde nos vamos? ¡Claro que sí! ¡A la biblioteca! Y hoy tenemos con nosotros a Mercedes Regidor, de la Biblioteca Municipal José Hierro. Buenos días, Mercedes. Hola, buenos días, Marina. Con muchas actividades, supongo, para la semana, para el mes, para todo el año. Pues ya sabes que nosotros aquí no paramos y todos los días estamos ofreciendo cultura a todo el que pase por aquí y quiera estar con nosotros. Fantástico. Intenta acercarte un poquito más al altavoz, por favor, vale, del teléfono. ¿Así? Ahí, perfecto. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué actividades nos traes y nos recomiendas? Hoy martes empezamos ya con la lectura del Lazarillo, que ya sabéis que leímos el Quijote, ahora vamos a leer Lazarillo y tenemos pensado seguir con la Celestina, pues todos los clásicos que los queremos traer a la actualidad, los queremos traer aquí a la Biblioteca José Hierro, y esta lectura de Lazarillo de Tormes va a estar con nosotros el profesor y académico José María Gómez Gómez. ¡Qué bien! Entonces iremos desmenuzándolo poco a poco en 3 días, 3 martes consecutivos. Hoy es el primer martes, luego el 23 y el 30 a las 6:30 en el Salón de Actos de la Biblioteca hasta completar aforo. Los usuarios se han ido apuntando, entonces hoy, de todas formas, si alguien aún no se ha apuntado, puede venir a las 6:30. Hoy traíamos leído el prólogo y el primer capítulo, que es el del ciego. Entonces, para poder comentar, vamos a comentarlo absolutamente todo. Vamos a hablar de la novela picaresca, de ese siglo XVI en el que aparece el Lazarillo, de su entorno histórico, cultural, literario, del vocabulario, de todos estos lugares tan cercanos, todos estos pueblos que aparecen aquí en torno a Talavera, de esa crítica social que hace tan real, ¿no? Y tan fuerte, de sus posibles autorías, de todo. O sea, vamos a salir con el Lazarillo, viéndolo paso a paso, página a página. Y yo creo que va a ser muy, muy interesante. Claro que sí, porque además, si de por sí el Quijote, bueno, pues representa lo que es toda La Mancha y demás, pero es que el Lazarillo representa mucho de nuestra tierra, si no bien de la comarca, pero de nuestra comarca vecina, de la comarca de Torrijos, porque pasa por Escalona, por Torrijos, por Almorox. Entonces, bueno, estos pueblos que son tan conocidos y que bueno, nos va a trasladar a esa época, a ese siglo XVI, y yo creo que es maravilloso, porque además es un libro con el que disfrutas muchísimo, con el que te ríes, con el que aprendes, y yo creo que recordarlo, y además en esta altura, ¿no?, de ya un poco, pues todo lo que es ese vocabulario que se utilizaba, todos los cambios fonéticos, yo creo que va a ser un placer. Claro que sí, sin duda. Sin duda. ¿Qué más actividades? Pues el jueves cerramos ya el aula de poesía Joaquín Benito de Lucas. Es el último recital que se va a ofrecer. Entonces, bueno, sabemos que este segundo año ha dedicado, Joaquín ha querido coordinar un par de años con poetas talaveranos o poetas locales. Entonces hemos tenido el gusto de escuchar pues a poetas de la talla de Antonio del Camino, Pedro Tenorio, Alfredo Ramos, José María Gómez también estuvo con nosotros, Miguel Ángel Curiel, etcétera, todos poetas que tienen relación con Talavera o que viven en Talavera, que han nacido en Talavera. Ya para cerrar, los encargados de cerrar el ciclo van a ser Pablo López y Pedro González, que son dos miembros del Club de Lectura de Poesía de la Biblioteca de Poetas Inéditos, y bueno, pues va a ser un gusto escucharles, porque es una poesía muy fresca, con un lenguaje y una expresión muy natural, y bueno, con temáticas muy distintas. Entonces yo creo que merece la pena acercarse el jueves a 7:30, igualmente al Salón de Actos de la Biblioteca, y escuchar un poquito de poesía. Claro que Además, sí. Joaquín está enfermito, está en el hospital, Vaya. nos podrá acompañar ese día, pero sabe que bueno, que todo ese esfuerzo que hace él porque acercar la poesía a Talavera, por acercar los poetas a Talavera, que lleva tantísimo tiempo, tantísimos años trayendo esos premios Adonais, esos premios nacionales, para que podamos todos escucharlos y podamos deleitarnos con la poesía y que sea sembrando ese germen, ¿no? Para Claro los que sí. talaveranos, para que tengamos esa sensibilidad y nos acerquemos poco a poco a la poesía. Entonces espero que esté recuperado para el jueves y pueda estar con nosotros. Pues ojalá, y si no, bueno, pues se alegrará de todas formas Sí. de que sigáis ejerciendo su tarea, vamos. Qué bien. Y bueno, el viernes tenemos aquí en la biblioteca también se va a abrir el plazo de inscripción para un taller de relajación para adultos, para padres y madres. Entonces es el viernes cuando hay que apuntarse, aunque el taller será el viernes siguiente, el día 26, pero lo Ya, digo pero porque hay luego nos pilla el toro y nos quedamos sin eso, es plazas. que hay muy poquitas plazas. Es un taller muy interesante, lo que pasa es que hay que hacerlo con poquitas personas para que resulte efectivo. Claro. Entonces hay muy poquitas plazas y ya se darán la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde, como se hace siempre en infantil. Y este taller pues lo va a dar el terapeuta ocupacional José Raúl García. Y va paralelamente, van a venir los padres con los hijos, porque los padres van a estar en el taller de relajación para adultos y a la vez los niños mayores de 4 años podrán estar en un taller postural, donde les van a enseñar una cosa muy importante, que es cómo sentarse, cómo llevar correctamente la mochila y para que sufra el cuerpo lo menos posible. Entonces va a ser impartido también por la fisioterapeuta ocupacional María del Prado Prieto y va a ser algo paralelo, los padres en Pues un qué sitio y bien. los niños en otro. Qué buena idea, porque además es que da una cosa ver a los niños con esas pedazos, Sí, es que es no hay otra forma de increíble. decirlo. Unas Sí, mochilas con unos pesos sí, sí, impresionantes, sí, eso sí. deberían mirarlo, ¿eh? Van agobiados los pobres niños con el Sí. peso, parecen caracoles. Aparte que no es bueno para la salud llevar Sí. tanto peso en la espalda en pleno crecimiento. Claro, entonces si hay que llevarlo, por lo menos que lo lleven de la forma más liviana o que les den unas recomendaciones para cómo hacer eso. Y sentarse, que es muy importante para la atención, para luego igual el dolor de espalda. Aprender a sentarse desde chiquititos, ¿cuánto habríamos ganado? Yo por lo menos, si me hubieras enseñado a sentarme bien desde pequeña. De todas formas, yo creo que en eso siempre nos están corrigiendo la postura y yo Sí, creo que es en lo que sí. menos caso hacemos, ¿eh? Sí. Tendemos a Sí. relajarnos mucho. Sí, el Y cansancio nos puede muchas veces. Pero bueno, es una idea fantástica, ¿eh? sí, la verdad es que sí. Y luego tenemos una actividad que es muy importante para nosotros porque sabes que la Biblioteca de Talavera forma parte de la Asociación de Clubes de Lectura de la provincia de Toledo, que es una asociación que está funcionando hace muchos años, desde 2005, y somos casi 40 bibliotecas, pues igual, como estábamos comentando antes, de muchísimos pueblos de la provincia de Toledo, donde tienen sus clubes de lectura, y hacemos muchas cosas juntos. Entonces, nuestro momento estelar es el encuentro provincial de clubes. Llevamos ya 19 encuentros, Claro, y porque vamos lo... a contar si te parece que Sí. estos clubes de lectura forman a su vez una asociación que es el libro de los clubes, Efectivamente, el de libro de la los cual clubes. eres presidenta. Sí. Tenemos un blog que se llama El libro de los clubes, por si alguien quiere entrar en él, en el que ahí se van poniendo todas las actividades, porque todas las bibliotecas tienen continuas reuniones con autores. Una vez que leen los libros, pues los autores se acercan allí a los pueblos pequeños para estar con la gente, porque son, gracias a los clubes de lectura y gracias a las bibliotecas, se crean unos lectores apasionados, unos lectores empedernidos, que a lo mejor de otra manera, pues no sé si lo harían de una forma tan regular y además comentarían esas lecturas con los demás, que yo creo que es lo importante, ¿no? Y el día 19, el viernes, vamos a ir a dos barrios, porque cada año lo hacemos en un pueblo. Entonces, allí nos vamos a juntar nada menos que 600 personas en un convento precioso que tienen y estaremos allí con Dolores Redondo. Dolores Redondo ha sido el Premio Planeta 2016, la conocemos todos por su Sí. trilogía El Baztán. la película que hizo también sobre la primera novela, y de lo que vamos a hablar es de la novela con que ha ganado el Premio Planeta, Todo esto te daré, que es una novela interesantísima, que tiene multitud de temas y que se desarrolla en un espacio precioso. Entonces yo creo que va a dar mucho juego, pero sobre todo de verdad que es increíble ver a 600 personas que están deleitándose con una lectura, que están encantadas con escuchar al autor, y el autor queda impresionado cuando llega a ese espacio y ve toda esa gente que está allí por él. Claro, es que son muchas personas. Hay que tener en cuenta que esta asociación se formó en el 2005 con 12 bibliotecas y que ahora ya, ¿cuántas has dicho? Pues 40. Casi 40, sí. Fíjate, sí. Es que es una barbaridad. Sí, y claro, nuestro objetivo es el de seguir formando y seguir generando lectores y bueno, pues que todos tengamos esa inquietud por saber más, ¿no? Porque a través de los libros se conocen muchísimas cosas, y esa inquietud por respetar todas las formas de vida, por respetar todas las opiniones, en la presencia de los clubes de lectura y de la asociación. Uh-huh. Y bueno, formarnos continuamente, hacer otras actividades, y la verdad es que estamos contentos porque está funcionando muy bien. Y seguimos adelante, que es lo importante. Qué bien, pues enhorabuena, sí. Porque realmente, bueno, pues hacéis una labor de animación a la lectura importantísimo en unos tiempos en los que, bueno, pues cada vez leer como que no está tan de moda, ¿no? Tenemos demasiada información y a lo mejor eso es lo que nos impide un poco acercarnos a los libros. No sé, son tantas las cosas por las que el día a día, que bueno, pues nos metemos en prisas, en actividades, en todo un correr, que no nos totalmente sentamos delante cierto de un libro. Y sabemos que es muy importante leer y pararse ante un libro para comprender el resto de las cosas que nos ocurren continuamente, ¿no? Nosotros también desde la asociación tenemos unas pautas de lectura compartida para que otras asociaciones, otros grupos, otros colectivos, pues creen también sus clubes de lectura, y que bueno, han tenido muchísimo éxito porque está muy bien explicado por la experiencia de todos estos bibliotecarios que llevamos tantos años haciendo esta labor, que pues, está en la página de la Junta y lleva ya 12.000 descargas, ¿no? Entonces yo creo que nuestra labor está llegando muy lejos, porque nos pusimos en contacto con la biblioteca de Tetuán a través del Instituto Cervantes y nos dijeron, bueno, lo hemos utilizado muchísimo en esta zona, es uno de nuestros libros de referencia. Entonces claro, nosotros estamos encantados de que la labor que hacemos sirva para que otras personas pues la puedan desarrollar también. Qué bien. Pues si quieres te recomiendo algún libro. Pues sí, lo único, una pregunta antes de que me recomiendes un libro. ¿Cualquier persona puede ir a ese encuentro de clubes, no, aunque no pertenezcan no al club? No, tienen no, que estar dentro de algún club, ¿no? Totalmente cerrado, porque claro, el espacio es el que es y caben en concreto pues 600 y pico personas, y es que ya claro, como somos tantísimos, seguro porque que, cada sí biblioteca no tiene solo un club de lectura, suelen tener dos, nosotros tenemos 15. Fíjate. Y no podemos ir todos tampoco, ¿no? Claro. Es una cosa que se tiene que ir repartiendo y seleccionando, entonces es algo que está totalmente cerrado. Ya. Pero claro, y es porque se ha trabajado ese autor, se ha trabajado ese libro y tenemos este no como este premio, ¿no? Que es ir al encuentro de autor, claro. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, ¿qué libro nos recomiendas? Pues mira, te voy a recomendar un par de libros. Yo creo que el de Relajación Total, técnicas curativas para aliviar la tensión del cuerpo, la mente y el espíritu, de John Harvey. Yo creo que hablando del tema de la relajación, que íbamos a enseñar con este taller a los padres, es muy importante porque a veces las dolencias físicas, sabes tú, que vienen del estrés, ¿no? Sin ninguna duda, vamos. Claro, claro. Entonces es importante pues relajarse, relajar los músculos, relajarse emocionalmente, mentalmente, y en este libro te da una serie de técnicas que pueden ser muy eficaces para intentar eso, llevar mejor la vida cotidiana. Luego también en la biblioteca tenemos libros de yoga, tenemos manuales de tai chi, música para relajarse, o sea que una serie de documentos que te pueden servir, y de audiovisuales para hacer todo esto tú en casa. Pues fantástico, yo creo que me voy a dar una vueltecita por ahí, porque me he levantado así como con los hombros, así sí, toda esta parte de los hombros y el cuello un poco durito y... Sí, que yo creo que es muy interesante ir a un profesional para que te quite ese malestar, pero también tenemos que tener nuestras propias técnicas para utilizarlas a diario. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pues fíjate qué bien, que en esta semana podemos aprender a sentarnos bien, a relajarnos y además aprender a leer, que es lo que también nos enriquece la mente. Luego hay otro librito que la verdad es que te sorprende, cada día hay más celíacos. Y Sonia Castro Díaz, que habla de su experiencia, tiene un libro que se titula Celíaca por sorpresa. Y es que cuando, no sé si te ha pasado a ti, pero has hablado con personas que son celíacas y de la noche a la mañana han empezado a sentirse mal y era este el problema, ¿no? El gluten, tomar gluten. Entonces, pues aquí te habla de recetas, te cuenta su historia y cómo ella lo ha superado. Entonces yo creo que es muy interesante también para una persona, para los que no lo somos y no sabemos si algún día lo seremos, estar preparados. Las personas que son celíacas y que tienen tantos problemas, pues saber un poco qué es lo que tienen que tomar, dónde se pueden dirigir y también pues en su casa llevar una dieta y estar conviviendo con esta enfermedad, no se puede llamar así, pero claro. Con esa disfunción. Con esa afección, por lo menos. Pues muchísimas gracias, Mercedes, por un día más habernos acercado a los libros y a ese amor a la lectura. Que tengáis mucha suerte en esta asociación que, bueno, pues cuyo objetivo es eso, animar a la lectura a los demás, que tan bien nos hace. Claro que sí. Gracias a ti, Marina. Ya nos contarás cómo ha ido ese encuentro. Por supuesto. Venga, hasta pronto, hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós.